¡Eso es! ¡Jordan! ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! Este Jordan me suena. Hola a todos y a todos, estamos aquí en el séptimo programa de Zona 2-3 con la compañía de Héctor David Díaz. Hola. Jesús Morales Almeida. Buenas. Y mi persona, Francisco Rodríguez. Vamos a repasar la actualidad en el mundo del baloncesto. Hablaremos de NBA, ACB, la de Coro, los playoffs que están emocionantes, emocionantes. Y repasaremos nuestra sección del foro, nuestra tradicional sección, nuestra mención al foro, nuestro querido foro. Vamos a dar inicio entonces con nuestros colaboradores y empezaremos hablando de la NBA, la conferencia este. Jesús. La única eliminatoria que tuvo que jugarse un séptimo partido fue la protagonizada por Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks. Los Bucks estuvieron a punto de dar la sorpresa al ganar el quinto partido en el Phillips Arena de Atlanta por 87-91 gracias a un gran partido de Jennings con 25 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Lo tenían todo de cara para dar la sorpresa y clasificarse a las semifinales, pero perdieron en su casa el sexto partido por 69-83 debido al gran Horford, 15 puntos, 15 rebotes, y un brillante Crawford, 24 puntos y 5 rebotes, que sirvió, su actuación sirvió para confirmarse como el mejor sexto hombre de la liga. En el último partido, los Hawks, nuevamente con el factor cancha, ganaron 95-74, no tuvieron piedad, y Al Horford volvió a ser protagonista con 16 puntos y 15 rebotes. En estos tres partidos, lo cierto es que el rendimiento de Joe Johnson ha sido un tanto pobre, pero bueno, vamos a ver cómo afrontan estos Atlanta Hawks las semifinales de conferencia contra los Orlando Magic, que recordemos eliminaron por la vía rápida 4-0 a los Charlotte Bobcats. En esas semifinales, la otra, compuesta por Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, ya se adelantan los Cleveland por 1-0 tras vencer en su cancha por 101-93. Los Cavs habían logrado llevarse el quinto partido de la eliminatoria contra los Bulls por un apretado 96-94 gracias a un excepcional LeBron James con 19 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, mientras que los Celtics consiguieron también su pase en el quinto encuentro venciendo a los Miami Heat por 96-86 con un gran trabajo de sus estrellas, cuarteto formado por Paul Pierce, Ray Allen Garnett y Rondo, quienes sumaron 75 puntos para contrarrestar así los 31 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes de Dwayne Wade. En el primer partido de las semifinales, los Cavaliers ganaron por 101-93 después de tener que remontar en la segunda mitad. Los dos primeros cuartos fueron de color verde por el trabajo y el acierto de un gran Rajon Rondo, que acabaría con 27 puntos, 2 asistencias y 6 rebotes. LeBron James tuvo que demostrar que su codo derecho está perfectamente y con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias lideró la remontada de los de Ohio. Por parte céltica, hay que destacar también el mal partido de Paul Pierce, que en los 40 minutos que jugó hizo 13 puntos con una serie de 5 de 17, capturó únicamente 2 rebotes y perdió 4 balones. Pues en referencia a Atlanta, quería comentar contigo, Jesús, la participación de Joe Johnson. Joe Johnson creo que es un jugador muy sobrevalorado, incluso hasta en la NBA a mí me da rabia Joe Johnson porque cobra mucho. Porque es negro. No. Ah. Cobra mucho dinero y lo tengo en mis equipos y me jode siempre. Joe Johnson, lo cierto es que, bueno, históricamente, por decirlo de alguna manera, siempre estuvo un poco infravalorado. ¿Infra? Sí, hasta cuando Atlanta Hawks hizo este equipo, este núcleo con Joseph Smith, Al Horford, que a falta de un hombre franquicia, un hombre líder, cogieron a Joe Johnson. Por eso a lo mejor piensas que está sobrevalorado, pero bueno, vamos a ver. Estos tres partidos, como he dicho antes, fueron bastante penosos por su parte. Pues pasamos ahora a la conferencia oeste. La primera ronda, en referencia a la primera ronda, los Lakers eliminaron a Oklahoma City Thunders por 4-2. Finalmente, los pupilos de Phil Jackson vencieron en cancha de Oklahoma por 95-94. Un partido reñido entre ambos conjuntos, que se decantó por los angelinos con una canasta de Pau Gasol a falta de medio segundo para el final, tras recoger el rebote del tiro final de Kobe Bryant. Gasol apenas tiró. De hecho, en la segunda parte casi ni participó en lo que a tiros se refiere en el juego de ataque. Lo que sí hizo muy bien fue coger rebotes, llegando a capturar 18, 12 de ellos en la primera mitad. Los Utah Jazz se cargaron a los Denver Nuggets de Carmelo Anthony por un global de 4-2. Un espectacular Carlos Boozer lideró el último partido de la serie con 22 puntos y 20 rebotes. Además de este, también fue determinante la aparición del novato undrafted Wesley Matthews con 23 puntos. Carmelo no pudo hacer nada para frenar los Jazz, pese a sus 20 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. Y los de Salt Lake City, como ya veremos a continuación, serán los rivales de los Lakers en las semifinales. En esta primera ronda recordaremos también que los Phoenix Suns vencieron a los Blazers de Rudy por 4-2. En el último partido de la serie, los Suns ganaron por 99-90. Para los Suns brilló Jason Richardson con 28 puntos y 7 rebotes. También aportó Stoudemire con 22 puntos. Posiblemente el último partido de Rudy en Portland, y se fue con un buen sabor de boca dejando 5 triples de 6 intentos para un total de 16 puntos. Posiblemente, ¿por qué? Porque quizás se vaya o lo obliguen a irse. Todo indica, todo hace pensar que en Portland están mandando a Rudy afuera. Durante la semana pasada ya salieron informes ahí en The Onion y estos periódicos locales que ponen a Rudy fuera. Pero vamos a ver si es en Europa o en la NBA. La verdad que los españoles en Portland nos han tenido mucha suerte. Pasamos al siguiente partido, que me congratulo mucho decirles que San Antonio Spurs ha eliminado a Dallas Mavericks. Ya lo adelantaba, Frank. Lo adelantaba muy bien, porque los Mavericks cayeron ante unos San Antonio Spurs mejorados, muy mejorados, por 4-2. El trío de los Spurs volvió a aparecer de forma decisiva para vencer por 97-87. Duncan consiguió un doble-doble con 17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Ginobili, por su parte, 26 puntos y 5 asistencias. Y Tony Parker, 10 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. El empeño del metecodos Dirk Nowitzki, porque es un metecodos y encima le pitan las faltas todas las que quiere, no fue suficiente a pesar de sus buenos datos. 33 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. También destacar la actuación desde el banquillo de George Hill por parte de San Antonio Spurs, que fue determinante. Lo de Nowitzki lo dices porque es europeo, ¿no? Lo digo porque es europeo, porque es blanco y porque me cae tremendamente mal. Y porque mete codos, sobre todo. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no sobre todo. A lo mejor mete otras primero cosas. Porque le cae mal Frank. Bueno, se ve sobre todo porque hubo una mujer que tuvo un hijo vástago de Nowitzki. Así que a lo mejor lo mete sobre todo. Ese dato no lo sabía yo. Al final creo que no se demostró, pero como somos aquí, salió negro el niño. Prensa amarilla. A lo mejor salió negro y por eso dijeron, esto de Nowitzki va a ser que no. ¿Qué va? Bueno, y en el oeste, ya en la pasada madrugada del domingo al lunes, se disputó el primer partido de las semifinales. Los Angeles Lakers vencieron al Staples Center 104-99 a los Utah Jazz. Los Lakers sufrieron pese al gran partido de Pau Gasol y Kobe Bryant. Gasol terminó con 23 puntos, 11 rebotes, 5 tapones y 4 asistencias. Fue el mejor jugador del partido de los Lakers, aunque en la recta final Kobe Bryant fue determinante con 11 puntos en apenas 2 minutos. Penetró y hizo de todo. Hizo de todo Kobe Bryant, demostrando que es un jugón, que sus acusaciones de violación no le van para nada, y se resarce de todo este hombre. No le van nada. Y los Lakers, pues eso, ya vencieron el prepartido, los Jazz plantaron cara, pero dio la sensación de que los Lakers, cuando quisieron ganar, ganaron. Puede ser determinante la participación de Pau Gasol, porque tiene como compañero de baile, entre otros, a Carlo Boozer y Paul Millsap, que son jugadores que le faltan un poco centímetros, jugadores bajitos, fuertes, peleones, pero le faltan muchos centímetros. Sí, ya el pasado playoff, Lakers y Jazz se enfrentaron en la primera ronda y Gasol hizo un gran trabajo con Boozer y Millsap. En cualquier caso, Boozer, fuerte reboteador en este partido de semifinales ya, pues 12 rebotes, liderando a su equipo en ese apartado. Y en el partido que comentábamos antes, último de la serie contra los Nuggets, pues conseguía 20 rebotes y 22 puntos. Si Gasol consigue frenar o al menos mitigar un poco el potencial de Boozer, pues tiene mucho ganado. Pues vamos a dejar la NBA a un lado, esperando los resultados la próxima semana. Esperemos que Lakers sigan adelante. Y vamos a hablar ahora de la ACB. Pues empezaremos con la ACB, el primer partido de la jornada 32, Real Madrid Caja Laboral. Victoria para los de Vitoria, 74-80. El Caja Laboral le quitó, a falta de dos jornadas para que acabe la liga regular de la ACB, el segundo puesto al Real Madrid en un espectacular encuentro. Después de superar de principio a fin a un Real Madrid que remontó y llegó a empatar el partido, Huertas y Thiago Splitter, los dos brasileños que llegaba renqueante, Splitter a Vista Alegre, fueron la base sobre la que el club de Vitoria cimentó este triunfo que a la postre podría ser la clave en la anterior lucha por el segundo puesto que ya dijimos. El Caja Laboral se presentó en Madrid sin Stanko Barak y John Sigeltari y Lionel Eliyahu. Y en el partido destacó Prigioni, que jugó contra su ex equipo con 22 puntos y 24 de valoración. Y por parte de los de Vitoria, Huertas y Splitter con 17 y 15 puntos respectivamente, dieron la victoria a los de Vitoria. En el otro partido adelantado del sábado, el CD Murcia cayó ante el Real Fútbol Club Barcelona por 54-73. El Real Barça consiguió un triunfo autoritario en su visita al Murcia, justo antes de ir a París para la fase final de la Euroliga que el conjunto azulgrana disputará la próxima semana con el objetivo de coronarse como campeón continental. El Barcelona, bueno, ahí parece que... Incorrecto, porque no se coronará. Vamos a ver, espero que no. El Barça dominó claramente casi todo el partido y en dos, Pete Michael y Barton fueron los más destacados, sobrepasando la decena de puntos cada uno. Por los murcianos, solo Faverani con 14 puntos y 22 de valoración y Bujanic con 15 puntos dieron muestras de orgullo. El Murcia tuvo de 16 en triples y el Barça solo hizo 11 faltas en todo el partido. En Málaga, el Unicaja se impuso por 88-58 al Blancos de Rueda de Valladolid, que llegó a la ciudad malacitana para cubrir simplemente el expediente tras obtener su salvación. Con esto, el conjunto andaluz está virtualmente clasificado para la fase por el título a falta de dos jornadas para que concluya la primera fase de la ACB. Saúl Blanco con 19 puntos, Jiménez con 15 y Freeland con 12 fueron los estandartes del conjunto andaluz, mientras que por el conjunto vallisoletano destaca el menos 10 en valoración de Van Laque y los 13 puntos de Ulis Baez, además de su desacierto durante todo el encuentro con 22 pérdidas y malos porcentajes de tiro. En otro partido emocionantísimo, el Power Electronics Valencia venció por 66-58 al Cajasol. El Power Electronics aseguró así matemáticamente la cuarta plaza de la fase regular de la Liga CB, al derrotar con solvencia al conjunto andaluz, gracias a una excelente defensa. Nando De Colo, con 18 puntos y 23 de valoración, fue quien llevó la batuta anotadora de los valencianos, bien secundado también por un gran acierto desde la línea de 3 de Marinovic, Kelati y Rafa Martínez. Por los cajistas, solo Dusko Savanovic, Tarik Kirsay, con 15 y 13 puntos, fueron consistentes en el apartado anotador. El octavo equipo en playoff, todo hace indicar que será el Gran Canaria 2014, que prácticamente confirmó su presencia en la postemporada tras ganar 56-71 al Sacobeo Blue Sense. Ay, pusiste el largo, pensé que pusiste el corto. No, es que hay que festejar que Gran Canaria está en playoff. Bueno, gracias a Dios. Todavía no está confirmado, pero bueno, el Gran Canaria le bastaría con ganar un partido de los tres que le quedan. Vamos a ver si es posible. El conjunto gallego, el Sacobeo Blue Sense, ya ha descendido con esta derrota. Firmó unos porcentajes muy bajos, 3 de 23 en triples, entiendo. Cayó con impotencia contra el Gran Canaria 2014, que da un paso gigante para el playoff, como decíamos, y certifica su plaza de permanencia en la CB, aunque esto es más bien anecdótico. Los 39 puntos, que no 49, 49, perdón, anotados conjuntamente por Carroll y Austin, 19 y 20 puntos respectivamente, es decir, 39, 19 más 20, 39, fueron un lastre para un equipo gallego que no supo responder a la intensidad del Gran Canaria y solo el Tuki Bulfoni, Stanic y Terry dieron buenas sensaciones. ¿Cómo suma este hombre? ¿Cómo suma? Siguiente partido, Héctor. El Meridiano Alicante contra el DKV Juventud, 94-85. Gran acierto en el lanzamiento de tres del Meridiano Alicante, que se impuso al DKV Juventud y dejó al conjunto catalán fuera de las eliminatorias por el título de la Liga ACB por primera vez desde la temporada 2001-2002. Un inspirado Uchemi Urtasu, con 22 puntos, fue la clave del triunfo alicantino, que estuvo ayudado por la aportación de Sou, Stojic y Catelina, que superaron la decena de puntos. Por los de Badalona, Antonio Bueno con 16 puntos fue la máxima figura anotadora ante la apatía del conjunto verdinegro. En el otro partido, el Vizcaya Bilbao Basket cayó derrotado ante la Cefa Estudiantes 73-78. El Cefa Estudiantes así ha certificado este domingo su clasificación para las eliminatorias por el título con una brillante y trabajada victoria en el Vizcaya Arena. El equipo bilbaíno se le ha quedado prácticamente imposible ese objetivo de clasificarse al playoff. Nick Cannon Maidley con 20 puntos y Chris Lofto con 16 fueron los máximos anotadores de los colegiales, que estuvieron muy acertados en los tiros de 2 con un 61%. Por los bilbaínos destacó Janis Blum con 19 puntos y un Marco Bani con 13, pero que estuvo bastante lastrado por las faltas personales. Fiesta para Lagún Aro, que confirmó su presencia la próxima temporada en la ACB tras ganar 84-81 al CB Granada en un partido de trámite, como decíamos, para locales, bueno, más o menos, pero vital para el conjunto andaluz, que tenía serias esperanzas de clasificación para eliminatorias por el título de la Liga CB, pero que finalmente con esta derrota no podrá ser. La victoria de Donostiarras estuvo cimentada en el momento dulce de David Doblas con 17 puntos, en la anotación de Barbour con 19 puntos y en el trabajo incansable de Pan con 17 puntos y 6 rebotes. Por los nazaríes, Stefansson con 22 puntos fue el mejor anotador, mientras que Aguilar también dio buenos números al sumar 23 de valoración. Intrascendente victoria del Suzuki Manresa ante la Ayuda en Acción Fuenlabrada por 76-69. El Suzuki Manresa se llevó la victoria ante la Ayuda en Acción Fuenlabrada en un partido sin emoción, en el que ni los catalanes ni los madrileños se jugaban nada, pues los dos tienen la permanencia asegurada. El Suzuki ganó sin demasiadas apuras a una Ayuda en Acción Fuenlabrada que estuvo lastrado por la falta de acierto en ataque. Ivanov Kaloyan con 11 puntos y Grimau con 10 fueron los máximos anotadores de los manresanos, mientras que en los madrileños destacó Laviña y Batista con 14 y 13 puntos respectivamente, además de un mal porcentaje de 3, 21% concretamente. Pues ahora vamos a hablar del MVP de la jornada 32, que fue Chemi Urtasun. El señor Urtasun fue el principal artífice de la victoria de su equipo, firmando un partido casi perfecto con 22 puntos y un total de 26 de valoración, que le convirtieron en el jugador de la jornada, superando a Nick Cannell-Merdell, que hizo 25. Chemi Urtasun tuvo unas excelentes estadísticas de tiro, con un 5 de 8 de 2, 4 de 5 de 3 y eso sí, 0 de 1 en tiros libres, pero qué le vamos a decir, completando el encuentro con los citados 22 puntos para liderar el ataque de su equipo. Y también ser el segundo máximo anotador de toda la jornada tras Sergio Llull, que tuvo 23 puntos. La clasificación queda de la siguiente manera: el Real Barça es líder con 30 victorias y 3 derrotas, batiendo récords ya, el de mejor registro local y el de mejor registro total, desde este nuevo formato, la CB. Segundo es el Caja Laboral con 26-6, adelantando con una victoria de ventaja al Real Madrid, que es tercero con 25-7. Cuarto, el Valencia. Vamos a ver si vamos a ver si por lo menos no mostramos ese favoritismo hacia Madrid. Ese es Frank. Apuntemos a Frank. Yo soy blanco, a mí me acusan de ser sudaca, yo me acuso a mí mismo de ser madridista. Un sudaca madridista, es que eso es para los skin, la grandeza de los clubes. Para los skin culés es lo peor, que no te pillen. Quinto, Cajasol, 18-14. Sexto, Unicaja, 17 victorias, 15 derrotas, igual que la Zafa Estudiante, séptimo. Y octavo, el Gran Canaria, 2014, con 16 victorias y 15 derrotas. No olvidemos que tiene un partido de menos que tiene que jugar debido a ese aplazamiento por la Final Four de la Euroliga, de la Eurocup, perdón. Noveno, el Vizcaya Bilbao Basket, con 14 victorias, 18 derrotas. Décimo, el Granada, con el mismo récord, igual que el balance del Liga Juventud. Duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto están Alicante, Manresa, Lagún Haro, Valladolid y Ayuda de Nación Fuenlabrada, que no se juegan nada. Rapidito. A nadie le importa ya. No. Y descendidos ya, décimo séptimo, Sacobeo, 8 victorias, 24 derrotas y Murcia, 5 victorias y 27 derrotas. Ahí es nada. Pues una risita para que se animen los dos equipos descendidos. Sí, sobre todo una sonrisa, una risa de animación. Sí, que dan ganas de reírte con él, ¿no? Por supuesto. Pues señores, vamos a dejar atrás la ACB, esta jornada 32 que nos ha dejado emoción, muchos puntos, muchas faltas de todo esta jornada. Y vamos a pasar a los playoffs de la ADECO Oro. Pues esta ADECO Oro nos ha dejado 4 partidos con victoria casera para los 4 equipos que jugaban en casa. Nuestro enviado especial que va a todos los partidos del Canarias, Jesús Morales, nos va a empezar a hablar de el Melilla y el San Josep. ¿Qué nos cuenta, Jesús? Claro, yo veo a Canarias y te cuento lo que ocurre en Melilla, claro que sí. Es que es lógica. Ahí te empapas de todo. Eso es lógica. El Melilla consiguió la segunda victoria, 2-0 ya, ante el San Josep Girona por 83-78. Un nuevo paso hacia las semifinales del primer cabeza de serie, no olvidemos, a ganar por un ajustado, como decíamos, 83-78 al San Josep. No le sirvieron de mucho a los catalanes los 20 puntos y 9 rebotes de Pep Ortega y los 23 tantos del americano Troy DeVries. Y es que el Melilla enchufó 12 de 25 en triples, una cantidad muy alta con un porcentaje espectacular en tiempo de playoff. Juanma Ruiz fue el principal ejecutor con 18 puntos, contando además los locales con Copenrath y Morentín, 16 puntos cada uno, como soporte exterior. O interior. ¿Sí? Habla. Hablo. El Vive Menorca se pone 2-0 en la eliminación ante el Leche de Río Breogán, tras vencer el segundo partido por 63-61. Este domingo, Cuthbert Victor se puso en el traje de héroe porque decidió con 2 tiros libres tras la finalización del tiempo la victoria para su equipo. Se había acabado el partido y quedaban los 2 tiros libres que tenía que anotar. Espera. Sí. Es que hay que darle dinamismo a esto, ¿eh? Dinamismo como la canción. Pues vamos a darle dinamismo. Como decía Víctor, pues marcó los 2 tiros libres. Rayon Turner había sido el mejor con 17 puntos hasta ese momento. Dinamismo, rápido, venga, vamos a la Laguna ahora, aquí al lado. Pues vamos aquí a la Laguna, donde estuve yo, donde estuvo Jesús. La Laguna 92, Baloncesto León 62. Gran victoria del equipo canario, con un descomunal Jaquín Donaldson con 45 de valoración, recordando ese MVP que acaba de obtener. Daikin dejó patente su absoluto dominio con 28 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 11 faltas recibidas para sepultar casi todas las opciones del León, que pasan por ganar aunque sea el último partido aquí en Canarias, porque me imagino que ganarán sus 2 partidos en casa, porque las eliminatorias están denotando su supremacía. El Canarias gana el tercero o el cuarto, sobradísimo. ¿Lo apuestas? Lo apuesto. Jesús ha apostado, señores, queda la apuesta ahí. Apuesto también mi dignidad. Queríamos nombrar también la buena actuación de Richie Guillén, dominador Richie Guillén, con 24 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias para 29 de valoración. 74 puntos entre los 2 pivots que están descomunales, estos 2 MVP del Canarias. Siguiente partido. Jesús. En la otra eliminatoria, ya la última, el Fort Burgos ganó al Cáceres por 91-77, firmando otro 2-0. Y el americano Cherry. Recordemos que hubo una polémica con su rival Anagonye, pero bueno, vamos a ver en qué queda eso. Estuvo desaparecido. Y Peter Laurent fue el máximo anotador local y del partido con 19 puntos en la clara victoria castellana, cimentada también en unos porcentajes excelentes: 58% en tiros de 2, otro 58% en tiros de 3 y 100% en tiros libres, 14 de 14. Solo la puntería de los exteriores del Cáceres, Francis Sánchez con 20 puntos y el canterano del Barcelona, Xavier Forcada, con 17, pudieron mitigar el dominio burgalés. Jesús, cuenta qué consistió esa polémica. Das la información, pero dala completa, Jesús. Yo doy lo que leo. Cherry acusó a Anagonye de amenaza de muerte. ¡Fuck off! Le habrá dicho, muérete, cabrón. O caso algo así. Grave este. Sí, bueno, eso pasa en todos los partidos. Sí, díselo a Gilbert Arena, ¿no? Gilbert Arena directamente te sacaba la pistola. Este es un hombre muy agresivo, artículo, recordamos también. Artículo recomendable de la serie de artículos de Jesús, la trilogía. La trilogía, la formación del cero. Hay que recomendar bien, haciendo publicidad, de nuestro colaborador Jesús, que hace de todo este hombre. Esto es como la sexta, autobombo puro. Claro que sí. Pues señores, vamos a dejar atrás la Deco Oro hasta la siguiente semana y vamos a ir con nuestra muy tradicional sección del foro. Pues vamos a hablar del foro, se ha mencionado foro, ¿qué hay de nuevo? Pues lo que hay de nuevo, ahora te comento el post, el tema. ¿Qué harían los suplentes, Sinodón, de los Lakers en la ACB? El forero Manson respondió diciendo que ganarían fácilmente la ACB y posiblemente lucharían por la Euroliga, suponiendo que tuvieran un buen entrenador. Hay que contar que hablamos con un quinteto tipo Farmer, Brown, Morrison, Walton y Mbenga, con suplentes como Powell y Sun Yue, si sigue ahí, no sé si Sun Yue sigue ahí, el chinito. En toda la boca. Está loco este forero, ¿cómo se llama? Manson. Como Marilyn. Sí, o como Charlie. ¿Cómo? Charlie Manson, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿No era Charlie? ¿Who is Charlie? Marilyn sí me suena, pero Charlie, ¿quién? El loco que mató a una actriz famosa. Ahora mismo no sé si es Charlie. Vamos, que está loco. Ah, pues nada, sí, gran... El nombre le viene al pelo. ¿Por qué? No, porque si dicen que está loco. Ah, gran información. Además, hay que tener en cuenta que no es Manson, sino M4N5ON. Claro. ¿Y por qué hoy no cero? Ah. Una gran cuestión. Es que le coincidió mal. Claro. Porque la N no tiene su equivalente, digamos. Es que a lo mejor era M4N50N, a lo mejor la gente no entendía. No. Ya entendemos aquí al pobre Manson. Pero Manson es un tipo conocido en el foro ACB. ¿Sí? Por este tipo de declaraciones de que la NBA está llena de negros de 220 y 140 kilos que ganarían a cualquier blanquito. Declaraciones de Manson, que está loco, deberían banearlo. Tenemos que hablar con los administradores de este foro para que lo baneen. Lo tienen que mandar a Baneador. ¿A dónde? A Baneador. Ciudad de vacaciones, ¿te refieres? Exactamente. Ah, vale. Qué símil, qué metáfora. Qué bonito. Qué bonito. Si es que uno puede ser bonito cuando quiere. ¿Cuándo quieres tú ser bonito, Jesús? Siempre. Yo quiero agradar siempre. Este hombre es un poeta. Pues ya vamos llegando al final de nuestro séptimo programa. Y pues nada, recordarles que en el siguiente programa volveremos a repasar toda la actualidad del baloncesto con los playoffs y todo lo que queda del resto del mundo baloncestístico. Pues le vamos a dejar, como siempre, con un gran tema. Nuestro tema se llama Georgia on my mind. Oh, Dios mío, la gente se va a dormir. Se va a dormir porque es un tema de Ray Charles, un negraco. Ah, Ray Charles como Alberto. Toca el piano. Toca el piano, sí. Alberto toca el piano. Alberto es uno de nuestros colegas, gracias a Dios. No sé qué es, pero es invidente, ciego. Eso gracias a Dios. Ahí estamos entrando en una crítica hacia Dios y hacia si permite que nuestro mundo sea de esta manera, si fue el creador. Qué profundidad de programa. Eso sería para otra ocasión. Filosofía pura. Pura y dura. Pues les vamos a dejar ahora. Muchas gracias, Héctor David. Hasta luego. Muchas gracias, Jesús Morales. Hasta luego también. Muchas gracias, Hugo Chávez. Me despido yo. Había que darle. Ya le dio el botón. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly.